quieres, que sepa querer y amar. Amar sin condiciones, no quiero más decepciones. Quiero ser yo muy feliz, que sepa querer y amar. Amar sin condiciones, no quiero más decepciones. Quiero ser yo muy feliz. Quiero ser yo muy feliz.